triste canción que el destino me escribió. Y no callaré mi voz diciendo mi verdad, que para juzgarme estará Dios. Esta es mi más triste canción que cantaré para los dos. Mil escenarios compartí, risas y sueños que viví. Porque el destino en mi camino mis dos amigos se llevó. Porque este oficio de cantante me apuñala el corazón. Quizás allá estarán en una orquesta frente a los ojos de Dios. Porque no me fui de aquí con ellos, ya no aguanto este dolor. Yo sé que desde el cielo los dos me están mirando y mis versos están cantando mi más triste canción. Porque me he quedado aquí muy solo, mis amigos ya no están. Porque Señor, tú te llevaste y me han dejado este dolor. Porque el destino en mi camino mis dos amigos se llevó. Porque este oficio de cantante me apuñala el corazón. Estos aplausos, queridos amigos, son para ustedes, con el cariño y respeto de siempre.